Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Programa número 30 de la temporada, les recordamos que tenemos página web www.aamagallanes.es y le agradecemos a Pizzería Las Delicias por cedernos su establecimiento para poder realizar nuestro programa. Hoy con nosotros tenemos a Lito, Alejandro, José Luis, David y ya, como viene siendo de costumbre, un servidor, Luis Miguel Soto. Muy bien, muy buenas a todos. Una semana más, estamos aquí dispuestos a ofreceros, como siempre, nuestro programa. Acordaros que tenemos ahora emisión en directo mientras estamos grabando los martes a partir de las 9. Lo podéis oír en Listen to My Radio, Un Punto Azul. Los que no, pues como siempre, nuestro podcast, que solemos subirlo los jueves. En nuestra página web tenéis el enlace, y si no, en iVoox y buscar Un Punto Azul. También en las plataformas de Mac también lo tenemos. Bien, pues tenemos hoy una tarde muy cargadita, un programa muy cargadito de actividades. Y para empezar, sin más, vamos a la actividad de este fin de semana que nos ha movido a todos un montón, que ha sido el eclipse de luna que tuvimos, el eclipse total de luna que tuvimos el día 25, viernes pasado, y en el cual pues nuestra agrupación, no podía ser de otra manera, organizamos una observación y fotografía de la luna, de este eclipse. Y en vez de hacerlo aquí en Jerez, cerca de la ciudad, con las luces y demás, pues nos fuimos a Bornos, un pueblecito aquí cerquita de Jerez, donde hay es un embalse, una presa, y teníamos el horizonte hacia donde salía la luna, bastante despejado, con unas montañitas, con lo cual el encuadre era perfecto para hacer fotografías. En fin, nos juntamos allí pues 15 o 20 personas, y la mayoría de gente llevamos nuestra familia, yo fui con mi mujer. Creo que Alejandro también fue con su mujer, Simón trajo a su mujer y a su hijo, en fin, vino Juanma, que hace mucho tiempo que no se acerca por la radio, Agustín con Marta, ¿quién más? Antonio Herranz con su mujer, Andrés, en fin, ¿no? Andrés Lupe. Con Lupe también, y Javi también se vino a hacer unas fotitos. Como siempre, la ley de Murphy dice que cualquier cosa que puede ir mal, seguro irá mal. Pues lo primero que llegamos es que, no le he vuelto a preguntar, pero Andrés llegó allí y no tenía el trípode de su telescopio. Sí, afirmativo. Las baterías que no funcionaban. Yo llegué y las baterías de mi ETX, porque me llevé el ETX, y yo digo, una cosa es pequeñita, porque tampoco vamos a hacer unas fotos, la luna es grande y tal, tampoco de precisión. Y el ETX nada, porque el portapilas no le faltaba un muellecito, tampoco pude. En fin, las cosas que se van torciendo. La mala suerte Lito, empezó antes. Lito, otra. O sea, se van acumulando. Llega su cámara, su Nikon de 90, la tiene un poquito en el hospital, está un poquito malusquita, ¿verdad? Pero le prestaron otra. Y resulta que cuando se pone su trípode, sus cosas, la tarjeta SD está llena. No, es verdad. No puede tampoco hacer fotografía porque está llena. Bueno, total, que como somos, al fin y al cabo somos científicos y científicos además españoles, la improvisación es lo nuestro. Precavidos también. Entonces, yo encontré una tarjeta SD y se la pude prestar y hizo fotos. En vez de con mi ETX, hice fotos con mi trípode y mi cámara y me prestaron un objetivo y hice fotos también. Andrés cogió su telescopio y un trípode de normal, de fotografía, no el suyo que le corresponde al telescopio con los motores y nada, y hizo fotos. Así que al final todo el mundo nos pudimos apañar e hicimos fotos. Bueno, tenemos una galería que no sé si está subida ya, pero en breve la subiremos a la página web con todas nuestras fotos. Yo lo he aportado de momento al grupo de WhatsApp, sí han circulado, pero ni a Instagram ni a... Pero Agustín, en Instagram también hemos subido unas cuantas, y en Facebook. Pero Agustín abrió una carpetita para que del drive de la agrupación, para que subiéramos las fotos ya con más calidad y poderlas publicar en nuestra página web con calidad. Entonces, no he tenido tiempo, creo que todavía no está subido, pero en breve se subirán porque hay fotos muy muy chulas. Muy chulas. Ya tenemos tarea, entonces. Ya tenemos tarea. De primeros planos de la luna ensangrentada, de paisaje con Marte abajo, en fin, un poquito de todo. Yo he procesado 6. Y todavía hay algunas que están todavía para procesar y que todavía no, no están en... Todas las que hemos visto ahí en nuestro WhatsApp particular de la agrupación son muy buenas fotos y la verdad que tienen muy buena pinta. Yo también intentaré hacer un poco. También, no lo hemos dicho, pero Miguel y Luismi también estuvieron haciendo ahí un montón de fotos perfectamente también. Indicar que el móvil no es útil para este tipo de fotografías. Sí, pero en cambio, mi mujer hizo una foto a través del telescopio del compañero, a través de un ETX, y le salió una foto bastante chula y la publicó en su cuenta de Facebook. Y todo el mundo le decía, ¿cómo has hecho esta foto? Eso con el móvil no puede ser. Sí, con el móvil, pero a través de un telescopio. De el ocular. A medio a pulso, sí, pero le salió una bastante chula. Mm. Ahora, una cosa no falló. El bocata de tortilla que nos llevamos. Hombre, eso es fundamental. Y también quería decir yo pueden que... faltar cable, pueden faltar trípode, tarjetas de memoria, pero no el bocata y el... Y la latita de refresco de lo que sea, eso no puede faltar. En fin, también me dijo nuestro oyente Martín, que muy muy cachondo, porque ponía que yo titulé Luna de sangre desde Borno, ¿vale? Porque siempre se dice que si das un título medio de rimbombante a un asunto, pues tiene más visitas y tal, la gente lo busca. Tal. Bueno, y decía que cada vez que se ponía luna de sangre en internet, a un astrónomo se le decolimaba el telescopio. me pareció muy divertido y le contesté ja, ja, ja, ja, y el mío aguantó, pero bueno saberlo. Cada vez que se pone luna de sangre, hay un astrónomo que se le decolima el telescopio. En fin, total, que pasamos una bonita noche de observación. Ya al final, cuando se acabó el eclipse, la luna estaba completamente llena, otra vez brillando. Hicimos unas cuantas fotos así a constelaciones, en fin, nos dedicamos a otras cosas, a larga exposición, paisaje. Pero lo más interesante fue al principio, que todo el mundo llegamos todavía de día, montamos nuestros trípodes y nuestra fotografía y esperando a que la luna saliera. Pero resulta que alguien dice, pero si ya está ahí, no la estáis viendo. Y ya está ahí, todavía era de día, así como el cielo todavía muy bastante azul. Y ¿dónde? Y miramos, efectivamente, ya tenía por lo menos 6 o 7 grados por encima del horizonte y nadie nos habíamos dado cuenta, ¿vale? Conforme fue anocheciendo ya la veías más clarita, más rojita, y el contraste con el cielo más oscuro. Pero no la vimos nadie aparecer por ningún sitio, ¿eh? La vimos ya cuando estaba fuera, nadie se dio cuenta. Bien, y a partir de ahí, pues fotografía, ya os remitimos a hace 2 programas, el que quiera revisarlo, porque dimos unos consejos para hacer foto, y como es un evento que dura bastante tiempo, dura una hora y pico, la zona de totalidad, te da tiempo a hacer pruebas con más, con menos, con ISOs, con menos ISOs, con más esto, vas haciendo pruebas hasta que dices, pues me quedo con esta, y haces unas cuantas. Y sobre todo, el tema clave sobre todo es el enfoque, ¿vale? Porque el enfoque de las cámaras reflex suele ser automático, tú le das, enfoca perfectamente, tiene los puntitos de enfoque, pero aquí tienes que ser manual y yo no lo veo bien. Y voy a darle, le das, cargas la foto en la pantallita, que es muy chiquitita, claro, cuando la ves en pantalla grande ya te cambia completamente, amplías, desenfoca, cachín la mar, otro poquito, claro, todo manual. Pues hasta que le encuentras el foco es una cosa bastante complicada. Pero en fin, ya os digo que salieron bonitas fotos y que iremos subiendo a nuestra web, no perdérsela, a magallanes.es. Bien, el siguiente evento que había importante era la oposición de Marte, que todavía está hoy precisamente, o sea, el viernes era la oposición de Marte, Cuando acordaros que lo explicamos la otra semana, es en línea Sol, Tierra, Marte. Resulta que cuando más cerca está es justamente hoy, día 31, no el 25 que fue la oposición, unos días después. Entonces, con ese motivo, pues ayer también me fui yo a hacer fotografía previendo de que nos queda un poco, hoy era la oposición, bueno, fui ayer, tampoco de un día para otro tampoco haría mucho, incluso el fin de semana podemos todavía hacerle unas tomas, y estoy haciendo una toma. Y justamente cuando apareció la luna, fuimos a nuestro sitio que le llamamos el observadero, aparecía por encima de un monte que hubiera sido la foto del mes si hubiera tenido un trípode y hubiera estado esperándola, porque había una montañita ahí a lo lejos, como en el observadero, mirando como hacia arco, ¿vale? Y salía la luna, que estaba en gibosa menguante, ¿vale? Subiendo perfectamente, que hubiera sido un plano aquello maravilloso. Pero no íbamos a hacer Marte y planetas y no teníamos preparado nada. En fin, ya cuando procesemos tema de Marte, a ver si ha salido algo bueno, también lo iremos subiendo a nuestra web. Muy bien, pues ¿algún otro comentario sobre que nos queráis decir sobre el eclipse? Nada, muy bien, ¿no? Donde fuimos a verlo estaba muy bien, ¿no? Sí, la verdad. El encuadre. Tuvimos además curiosos en una especie de segunda fila que tenía el paseo, un paseo marítimo, ¿no? Pero de lago, vamos. Lacustre. Lacustre. Hubiera hecho falta algún tirachinas. Sí, para apagar algunas farolitas que teníamos detrás. Las farolitas eran un poquito fastidiosas, pero bueno, fuimos civilizados y no llevamos las dejamos todas intactas. Los tirachinas, ¿no? Porque como precisamente estaba estudiado para que lo interesante estuviera justo detrás de las farolas, así que tampoco estorbaron demasiado. Yo creo que nada más, ¿no? Porque, bueno, me peleé con una cámara que no era mía. Al final voy a tener que dar unas clases a su propietaria para que le saque partido. Me ha salido otro trabajo. Ya después que he podido hacer fotos buenas y ella se ha quedado contenta con el resultado, ahora me tocará explicarle cómo se hacen esas fotos. Comentar que a nosotros nos dejó Andrés y Lupe un prismático de 4x20, creo recordar, y con ese simple instrumento fue magnífico el ver el eclipse solar, de luna, perdón. Estábamos viendo a través de telescopios, a través de las cámaras, con los problemas que había de enfoque, pero unos simples prismáticos nos abrió los ojos. Desde luego a mi mujer y a mí nos gustó mucho. Desde aquí, pues gracias a Lupe y a Andrés, porque lo vimos muy bien. También el momento en el que se dijo, pero si ya está ahí arriba la luna, no sé qué, todo el mundo estaba en su telescopio haciendo sus cosas, yo tenía mi cámara, estaba preparando un time-lapse, pero claro, ya cuando dijeron, mira, si está ahí, ya estaba por no sé cuántos grados encima de... Sí, estaba ya... Creo que fue Lupe, a mí me suena que fue Lupe Marta, la primera que dijo, pero si ya está allí. Y ya se ve. Y claro, y a mí, por ejemplo, se me fastidió el time-lapse, porque digo, ya... Ya, porque tú querías coger la salidita. Exacto. Claro, pero entonces, no se veía, claro, era... Cuando ya dijeron está ahí alto, y es verdad, yo miré y digo, pero con tres y ya está eso más alto que... Sí, pero cuando no, ya la vimos, que no alguien creo se dio que, cuenta... No creo que haya salido, que hubiera salido, el horizonte estaba con mucha calima, No, sí, aunque lo hubieras puesto en hora, digamos, oficial de salida, nosotros estábamos porque sabíamos, tenemos aplicaciones móviles que nos dicen por dónde va a salir exactamente en cada ubicación, y casi lo clava... Y estábamos allí todo el mundo mirando cuántos ojos estaríamos mirando al mismo sitio y nadie lo veía. Un montón de telescopios y de cámaras. Sí. Todos nosotros estábamos pendientes. Eran más bien las condiciones de la atmósfera las que no nos permitió hacer la famosa foto de un time-lapse saliendo por la montañita. Por las montañitas, ¿no? Es que no lo pudimos ver porque todo el mundo miraba hacia el horizonte, encima de las montañas de la zona, y la luna ya estaba mejor, arriba. 10 o 15 grados levantada. Pues sí. Muy bien, pues bonito eclipse. Ya iremos viendo cuándo son los próximos, porque además este nos venía muy bien por la hora. Era verano, una hora temprana, porque muchos eclipses dicen empieza a las 4 de la mañana y termina a las 6. Y claro, tienes que irte. Pero este era perfecto porque era justo. La luna ya salía eclipsada, o sea que. lo teníamos bien en cuanto a horario, para la gente llevó a críos y a niños y demás. Y como zona muy bonita, el pantano, claro, de Bornos. Lo pudimos disfrutar muy mucho y muy bien. Bien, siguiente tema. Tenemos un tema antes de, Lito, antes de entrar ya en tu sección, querías comentarnos un temita sobre el descubrimiento de... Sí, la noticia periodística astronómica bomba, de la semana. Eso es. Cuéntanos, que, por favor. Bueno, que tampoco es... yo creo que no es sorprendente para... ya para algunos que la veníamos cantando casi... faltaba era la demostración fehaciente de que existe, de encontrar agua líquida en Marte. El problema que se sabe desde mucho tiempo... 10 años, ¿no? En Marte, es que por su tenue atmósfera iba a ser muy complicado encontrar agua líquida en superficie, por no decir imposible, porque la, como sabemos, o bueno, desde que se conocen los estados de la materia, se necesita presión para mantener, para que un cuerpo esté en estado líquido. El estado sólido puede estar en cualquier, digamos, condiciones. El gaseoso también tiene unas amplias condiciones en el que una materia puede estar en estado gaseoso, pero el líquido requiere presión. Solo es la única manera de que un cuerpo esté en estado líquido. Así que, visto que la atmósfera marciana no daba la presión suficiente, porque tampoco tenemos cantidad para sobresaturar la atmósfera, la leve atmósfera marciana de vapor de agua, lo que se estaba buscando desde hace años era agua subterránea o emanaciones, que ya hubo en los últimos rovers, ya me pierdo en el cuál fue el rover que lo hizo, descubrió el que hizo una expedición sobre el cráter, sobre un cráter de un impacto meteorítico, vio correntías de agua o restos de correntía de agua reciente que se evaporaban nada más que salir a la atmósfera, pero eso demostraba de que en el subsuelo sí pudiera haber agua líquida. Lo que pasa es que vio las evidencias de la correntía por el borde del cráter. Pero ahora, gracias a la Mars Express de la ESA, se ha conseguido con unos nuevos sensores. MARSIS se llama, es el acrónimo del sensor, que es capaz de conseguir el rebote, el eco, digamos, de un impulso electromagnético, pero de las zonas del subsuelo, no solo el rebote normal de accidentes geográficos de la superficie, sino es capaz de ver lo que hay en el subsuelo marciano. Y por lo visto con bastante eficacia, porque se ha descubierto precisamente bajo uno de los mayores candidatos para tener un agua líquida, era los polos de Marte, pues son, digamos, donde sí, en estado sólido, sí aparece el agua en la época del invierno que le toque. Ya sabemos que, como explicó la semana pasada José Luis, Marte se parece muchísimo orbitalmente a la Tierra. Tiene estaciones, tiene invierno y verano, porque su eje está inclinado casi lo mismo que la Tierra. Y entonces le pasa lo mismo que a la Tierra. Hay veranos del Polo Norte, invierno del Polo Norte, veranos del Polo Sur. Entonces, en las épocas de invierno sí se le notaba perfectamente a Marte la aparición del casquete polar, o sea que hielo en estado sólido, o sea, agua en estado sólido estaba evidenciado, pero la mayor esperanza de encontrar líquido es justo por debajo de ese polo. Y de hecho, este aparato, MARSIS, ha logrado encontrar un rebote que prácticamente todo el equipo científico que maneja ese aparato da por seguro prácticamente que es agua líquida, por el tipo de rebote de la imagen que tienen del subsuelo marciano. Empezamos ahora, eso sería el notición, por fin encontrada agua en el subsuelo marciano. Después llegan los peros. El pero número uno es que el hecho de encontrar agua líquida a 60 grados bajo cero, la única explicación es que ese agua líquida está muy, muy saturada de sales. Como sabéis, el agua pura tiene los puntos 0 y 100 de fusión y congelación. En cuanto esa agua no es pura y se disuelve con algún tipo de sal, el punto de congelación baja. De hecho, el agua de mar se congela muchísimo más frío que el agua dulce. Y los anticongelantes de los coches y demás tienen unas composiciones para que congelen a 15 bajo cero, a 20 bajo cero. Ajá. Entonces, este lago le pasan dos cosas. Tiene 1,5 kilómetros de profundidad sobre la superficie. Por lo que no se podría sondar, ¿no? Con eso iba a terminar la intervención. Esta profundidad, la profundidad también ayuda a que un líquido, o sea, un sólido, pase a líquido por la presión. Correcto. Uh-huh. El suelo de Marte no es de la misma densidad que la Tierra, pero 1,5 kilómetros de profundidad hará su trabajo en esa presión que le ejerce sobre una cosa que supuestamente tendría que estar sólida, pero bajo presión del subsuelo estaría líquida. Pero aún así no salen las cuentas y, por lo tanto, esa disolución tiene que estar muy saturada de sales. Por la composición del suelo de Marte tendría que ser sales de calcio, magnesio y cloruro de sodio, la que normalmente tenemos aquí en la Tierra. Echamos las comidas, vamos. Eso, digamos, aplaca un poco el tema de uy, hemos encontrado agua, vamos a encontrar vida, o vamos a intentar encontrar vida. Con esa sobresaturación de sales habría menos especies vivas. Porque harían menos la capacidad de albergar vida, ¿no? Pero ahora eso lo aparto yo aquí. Imposible no hay. No es, imposible porque no, porque ya conocemos. Los extremófilos están muy estudiados, ¿verdad? Exactamente. Y imposible no es. Muy difícil, sí, ¿verdad? Llevamos mucho tiempo los astrobiólogos analizando los llamados extremófilos. Y se han descubierto extremófilos que aguantan muchísima concentración de sal, que se llaman halófilos, extremófilos que aguantan muchísima presión, que serían los piezófilos, y debido a la baja temperatura, como digo, que el lago marciano se estima que esté a 60 grados bajo cero, también existen extremófilos que aguantan muy bajas temperaturas, los llamados criófilos. Entonces, si sumamos criófilos, piezófilos y halófilos, con un poco de suerte podemos encontrar alguno de ellos que aguante las tres cosas y con un poquito de suerte. Todo se reduce al oso de agua. Sí. No sé si el oso de agua está en las condiciones, habría que. Es mi favorito, pero bueno. En todos lados se sobrevive, eso es una cosa universal. O sea, pero no es descartable, ya se han descubierto, los astrobiólogos han descubierto especies que podrían estar ahí. Entonces, ahora viene la segunda parte, lo pendiente. Me vino a la mente justo cuando escuché la noticia del proyecto que tenía la ESA de mandar una sonda Barrena a Europa. Para perforar, digamos, ¿no? Que aterrizara, se convirtiera en Barrena y perforara el hielo que es la costra superficial que tiene la luna Europa de Júpiter. Y que se cree igualmente que debajo de esa costra de hielo hay un océano. la costra de hielo por las temperaturas extremas de allá por los millones de kilómetros, bastante más lejos que está Europa que Marte, la costra de hielo es bastante más espesa que el kilómetro y medio de tierra, pero es tierra, es suelo. No sé si a la hora de hacer una perforadora sería más cómodo perforar hielo, hielo carbónico y hielo de agua, a perforar terreno marciano. Pero ahí está la posibilidad de llegar, de fabricar una perforadora, una sonda perforadora, que ya estaban los proyectos, lo que pasa es que por falta de presupuesto, como siempre. Uh-huh. Hay otros proyectos que son prioritarios, estaban ahí, entonces ya no hace falta mandarla a ver si suena la flauta en Europa, ya sabemos dónde mandarla, al polo de Marte. Y claro. Esos proyectos, ¿quién? Has dicho algo de la sonda de la de ESA, ¿no? De sí, la ESA. Que ha descubierto, la que tiene el radar que permite visualizar el subsuelo, es el aparato MARSIS de la sonda. Que hay que recordar que desde febrero se hace el seguimiento de esas sondas. Sí, sí, desde febrero, ¿eh? Cosa que visité hace poco. Que va a depender mucho, creo yo, Lito, que del terreno que haya. Porque si es un terreno... Aquí, tú imagínate que se descubre agua debajo de los Dolomitas. Pues ahí es granito puro. Ahí para perforar sería horrible. En cambio, si hay sitios más arcillosos, más tal, que perforar sería mucho más fácil. Pero mi pregunta, entonces, ¿quién financiaría esa perforación? ¿La NASA o...? No, pues según... Las misiones son independientes. La ESA hace la suya. Hay algunas que son comunes, que son universales, pero hay otras que son... ¿Agencia europea o agencia norteamericana? Un grupo de científicos aporta idea, sale un proyecto entre ellos y normalmente ese grupo de científicos se lo ofrece a las agencias europeas, sobre todo si son sondas espaciales. Y ya depende del presupuesto que tenga, de la prioridad o digamos los hallazgos que pretenden. Uh-huh. Se evalúa y es la propia, la última palabra siempre la tiene la agencia europea, la ESA o la japonesa o la china o la rusa o la NASA. Si hay dinero, se hace, y si no, no. Y no solo con el proyecto entero, sino se hace hasta concursos de aparataje de la sonda. De hecho, sondas enteras construidas por España no hay, pero ya España ha fabricado muchísimos aparatos que se han mandado en sondas. Y son aparatos totalmente diseñados y fabricados en España. Lo único que se ha montado a lo mejor en la Mars Express, en la Polar Lander, en la Venera no sé qué. Ya la nave que va es otra cosa, pero también... Nos da la posibilidad a otros países que no puedan tener, digamos, capacidad de lanzar cohetes, que puedan aportar sensores. Uh-huh. Y los sensores ya se ha visto lo críticos que son. ¿Cuántas sondas llevan explorando Marte desde los años 50? Un montón de ellas. Desde la primera que aterrizaron fueron las Viking, sí. Pero antes fueron las... Sí, orbitadores ha habido muchas, después que landers, o sea, que hayan aterrizado un montón también de ¿Cuántas ellas han pasado haciendo fotos por el polo? Pues hasta la semana pasada no se ha descubierto el lago subterráneo. ¿Por qué? Por el aparato, por el sensor. El tipo de sensor que lleva. Entonces, es tan importante la misión, digamos, o el aparato, sí, como el sensor. De hecho, sensores que de siempre se ha pretendido que fueran la pera limonera, digamos, han fracasado, y otros que no daban, digamos, que eran mediocres, han dado un juego en las Pioneer, en las Viking, en las Voyager, en la Galileo, todo, depende. Eso después cómo funciona. Así que es todo un compendio. Dinero, valentía del proyecto y después osadía de hacerlo la sonda lo suficientemente buena y los sensores. Así que eso ha sido un compendio de todo, que no, las cosas no se descubren porque... No, claro, y ahora si un grupo científico ha descubierto esto y se empieza a hacer un proyecto, a lo mejor tarda 10 años en mandarse. O sea, ¿sí? Que eso no es una cosa. Pero es que de un ya se sabe otro. Que está a 50 y tantos por eso, millones de kilómetros. Pero no hay que ir a Europa ni hay que ir a Encelado. Me refiero que no dice, mira, se ha descubierto, venga, pues en 15 días montamos. No, no, que no. Solo se tiene un proyecto y contraproyecto y ensayos y financiación. Acordaros cuando hablábamos de la New Horizon, que fue a Plutón. A Plutón. Estaban viendo resultados de 10 o 12 años cuando se inició el proyecto, ¿sabes? Y eso es siempre a muy largo plazo. Bien, pues nos han mandado por aquí unas noticias que vamos a leer, un par de noticias, que normalmente las leemos al principio, pero bueno, nunca es tarde. Por ejemplo, tenemos que agenda de para esta semana y bueno, para este verano en general. Podéis encontrarlo en Séptimo Cielo, fundaciondescubre.es. Hay siempre muchas actividades sobre todo lo que sea ciencia y astronomía. Tenemos una primera que era astronomía desde el templo de Melcar, en el castillo de Santipetri, en Chiclana. Ahora, para lo cual, todos aquellos que estéis de vacaciones, que ahora hay mucha gente que viene para acá, para Cádiz, para Chiclana en particular, de vacaciones, pues entonces hay en el antiguo observatorio, templo observatorio fenicio, del castillo de Santipetri. Un poquito alejado con la contaminación lumínica, hay desde todos los martes, de junio a septiembre al anochecer, hay que reservar, hay que llamar, enteraros si queréis, y hay observaciones guiadas y muy interesantes. ¿Vale? ¿Qué página web has dicho, Luis? Pues la de la Fundación Descubre es el séptimocielo.fundaciondescubre.es. Okay. ¿Vale? Y aquí, bueno, para la reserva del castillo de Santipetri es el castillodesantipetri.com. También hay otra que es donde se reserva y hay un teléfono allí móvil para poder reservar las visitas, que ya os digo que son todos los martes, entre junio y septiembre, al anochecer, hay allí unas visitas. Y después hay un taller de observación en el puerto de Santa María, son talleres de observación que promueven el grupo astronómico portuense con nuestro amigo Juan Antonio a la cabeza. Que son los viernes 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto, o sea, todos los viernes de agosto y de julio. Bueno, julio ya han terminado, pero los de agosto están todavía en marcha. También el viernes 10 de agosto tienen las Perseidas, y todos los viernes de agosto en el Parque de Oruño hay unos talleres de observación, ¿vale? También hay que llamar y reservar, ¿vale? Y son de 10 a 12. De 10 a 12, el taller de observación, organiza Códice y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y del Espacio. Está abierto a todos los públicos, no se paga nada ni nada, simplemente se llega allí. Y después en Almonte, en Huelva, unas jornadas de astronomía el viernes 3 de agosto. Mario Gómez Santa María pronuncia una conferencia titulada Un universo de radiación y materia a partir de las 9:30. ¿Vale? El 4 de agosto hay otra conferencia de Juan Pérez Mercader, ¿vale? Que se llama La vida, se llama La vida, a las 9:30, también en el salón de actos del ayuntamiento. El sábado 11, la asociación Juan Pérez Mercader, no él, sino la asociación que lleva su nombre, una plantada de telescopios. Y por último, Enrique de Miguel Agustino pondrá el broche final con una charla titulada Interpretando el cielo nocturno, el sábado 18. ¿Vale? Todo esto en Huelva. Mata las Cañas, ¿vale? Hay un llamamiento de Almonte en Mata las Cañas, ¿vale? Pues si queréis algunos eventos astronómicos, pues estos son de lo más interesante, simplemente sin salirnos de nuestra comunidad autónoma Andalucía. Supongo que por ahí habrá otros tantos, ¿vale? Nosotros nos hemos fijado sobre todo en nuestra comunidad. Bien, pues después de estas noticias interesantes para poder acudir a esas charlas, por ejemplo, la de Pérez Mercader es en Huelva, pero vamos, a mí me gustaría ir, ¿verdad, Lito? Es uno de los grandes, sí, Pérez Mercader. Sí, de los grandes. Bien. Pues vamos a inaugurar hoy una nueva sección que ha sido ampliamente demandada por toda nuestra audiencia, y que... Nuestro radioescuchas, ¿no? Y se va a poner al frente de ella, como no puede ser de otra manera, nuestro amigo Alejandro. Vamos a hablar un poquito de arqueoastronomía. En pasados bastante profundo hemos tenido secciones de arqueoastronomía, ¿verdad, Lito? Hemos hablado de, sí, de Mesopotamia, con, de Egipto, de con tal... Nuestro experto en historia... José Luis Parra, cuando venía por aquí, nos daba unas conferencias extraordinarias. Pero hacía mucho tiempo que no tocábamos nada de esto, pero bastante tiempo, o sea que va a ser como casi casi novedad. Y hoy vienes a presentarnos la sección, ya para empezar el próximo día, y un poquito de... vamos a empezar el tema egipcio, ¿verdad, Alejandro? Sí, buenas noches. Pues efectivamente, como nos han pedido nuestros radioescuchas o radioyentes, pues nos hemos hecho eco y aquí quería venir a presentar, digamos, una pequeña introducción y temario de distintas secciones para comentar con vuestra ayuda y conocimiento, porque claro, esto es una unión entre la astrofísica y la arqueología, historia, centrado evidentemente, yo me voy a centrar porque desde pequeño me ha fascinado siempre el mundo egipcio, yo creo que a la mayoría de nuestros radioescuchas también y a vosotros, pues esto es la unión entre el mundo egipcio y la astronomía, como esas personas desde hace ya 5.000 años pudieron observar sin ningún tipo de instrumentos, hacer un catálogo casi completo del firmamento, sin instrumento evidentemente, la construcción del calendario civil de 365 días, que para aquella época era lo más perfecto que había, cómo dieron nombre a las constelaciones milenios antes que los egipcios, es decir, son cosas que sorprenden al menos. Entonces, os quería comentar un poquito lo que es esta disciplina. Yo lo enfoco no desde el punto de vista matemático ni físico, pero evidentemente me gustaría que vosotros aportéis vuestra gotita de ciencia, sino más bien el uso cultural que hacían los egipcios de la astronomía, porque evidentemente ellos hacían un uso religioso del tema, su concepción del universo, las distintas cosmogonias, en fin, eso es un poco... dificilillo y pesado, pero habrá que hacer una pequeña referencia lo que era para el mundo egipcio. Entonces, me gustaría comentar aquí las distintas secciones y si tenéis que aportar y aumentarlas, ¿vale? Me gustaría hablar de los comienzos de la astronomía en Egipto, las primeras observaciones, su iconografía, el origen del culto solar, la gastronomía en Egipto desde el punto de vista de la investigación. Como he comentado antes, los distintos tipos de teología, la heliopolitana, eso es más pesado, pero creo que es conveniente, y si no, pues lo quitamos, sí, y hablamos, sí, de otras cosas. El calendario civil, la génesis y su evolución, su cronología, los festivales, también las constelaciones y las estrellas. Hay esculturas que si podíamos subirlas a la página web, pues las subiremos para que lo vean, porque esto es difícil de comentar sin que lo vean nuestros radioescuchas. Sí, sí, sí. Entonces, hay uno de ellos que era el sobrino de Amenhotep, me parece, el hermano de la reina Atiyi, que viene con su traje todo lleno de estrellas. Y en el antiguo Egipto no se utilizaba la palabra astrónomo, se le llamaba... el observador, es el primer observador. Casi siempre era una función delegada a los sacerdotes de los templos, porque lo utilizaban para medición del tiempo. Los calendarios, evolucionó todo eso en calendarios, pero lo más próximo que podíamos así buscarle es la figura del astrónomo, en que en realidad lo que se dedicaba era observar. Porque para ellos era muy importante, todo giraba en torno al Nilo y sus crecidas, pero el firmamento era muy importante. También comentar una misión que hay actualmente hispano-egipcia de arqueoastronomía en Egipto, sobre todo, digamos, poner coto un poco a estos rumores y de lo que hay sobre la ciencia, de la la alineación de las pirámides, en fin, lo que yo llamo piramidiotas, ¿no? Pues dale un toque. No decimos que sean aliens, pero son aliens. Entonces, ponerle un poco, un toque científico. Canal Historia, alienígena. Sí. Temporada 14. Jolín, macho, qué barbaridad. Hay mucho que hablar de eso, creo, ¿eh? Los piramidiotas, ¿no? Por un lado, yo creo que se ha exagerado muchísimo. Tanto los conocimientos de ellos como sus vinculaciones ahora a cosas modernas eran culturales, creo yo. Ya hablaremos cuando toque, pero hay mucho por ahí que cree demasiado. Por ejemplo, intentar dar respuesta a las preguntas típicas de ¿estaban los templos egipcios orientados astronómicamente? Discutir sobre los conocimientos astronómicos que se sabe actualmente de los egipcios, por ejemplo, del monumento de Abu Simbel, la arquitectura del Antiguo Egipto, las estrellas, pirámides, hablar de la orientación, de los alineamientos, de los monumentos, hablar de sus distintas hipótesis. ¿Pero las pirámides no empezaron a construirse por arriba? La geografía sagrada del Antiguo Egipto, los paisajes celestes, los entornos sagrados de Luxor y la meseta de Giza, en fin, yo creo que hay muchísimo campo ahí para que nos tiremos unas cuantas semanitas con tu sección de arqueoastronomía, ¿no? Las influencias del Antiguo Egipto en países vecinos, la cronología del Antiguo Egipto, luego hay un enigma de una antigua reina egipcia, ya solo diremos de Colofón, que escribió a un rey hitita pidiendo un esposo, pues a través de la astronomía se da respuesta a ese enigma, para que lo tengamos un poquito. Sí. Para ello, pues, bueno, yo me he versado sobre distintos bibliografías, aunque sobre Egipto y arqueoastronomía y, en español sobre arqueoastronomía hay poquito, hay realmente pocos especialistas. Creo que lo comentamos hace semanas cuando estábamos en la radio, en Frontera Radio, y me quería pues volveros a comentar por si la gente quiere leer o comprarse los libros de Juan Antonio Belmonte, que es un licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna, astrónomo también por el IAC, el Instituto Astrofísico de Canarias, presidente de la Sociedad Española de Arqueoastronomía Cultural. Ha editado un montón de libros, creo que más de 15, y uno de ellos, que es muy interesante, es Pirámides, Templos y Estrellas, del 2012. ¿Vale? También un egiptólogo, José Luis Ilul, que os llevé el libro también a Frontera Radio. Son amigos, ¿vale? Lo que pasa es que este enfoca ya aspectos demasiado técnicos sobre el mundo egipcio, y creo que a lo mejor no es interesante ahondar tanto. Luego nuestro conocidísimo César Vidal, que ha escrito cientos de libros, pues también tiene uno sobre historia de la ciencia del Antiguo Egipto, historia general de las ciencias también, de la UNED, en fin, bibliografía hay un montón. Entonces, los objetivos es eso, dar a conocer las modernas teorías, los descubrimientos de rabiosa actualidad sobre el mundo egipcio y, sobre todo, destruir los bulos astronómicos difundidos por estas personas que les gusta, amantes de lo misterio. Lo has definido tú como piramidiotas. Piramidiotas, de lo misterio y de lo imposible. No diré ninguna cadena, pero sí, bueno. Sí. No hay que decir cadenas porque ya sabemos todos que la H mayúscula esa está por todos lados. Entonces, bien. Por ejemplo, lo que recomiendo también es, bueno, hablando de esto, de la fascinación que a mí me generó el mundo egipcio, es cuando me leí el libro de Sinú el Egipcio. No sé si vosotros lo habéis leído. Pero el libro no. Siempre quiere el primero el libro, después la peli. Sí, sí, sí. De Mika Waltira, pues sobre todo la frase que comenta en una de las páginas, la quiero leer textual para no confundirme, y lo que refleja es eso, el cómo te llega a influir el Egipto, no hace falta visitarlo para que te guste este tema, sí, sí. Y ya si lo unimos, gracias a vosotros, mi gusto por la egiptología y gracias a vosotros la astronomía, pues creo que de ahí podemos sacar mucho hacia adelante. Pues la frase dice así, dice, una vez que se ha bebido agua del Nilo, ninguna otra agua podría nunca más saciar tu sed. Sí, bonita frase para... Y bueno, no sigo con las secciones, pero creo que esto debe ser una sección viva. La semana que viene empezás ya con la primera, a fondo, primer tema, ¿no? Sí, comienzo de la astronomía en Egipto. Pues perfecto, muy bien. Estamos ansiosos por escucharte. Gracias. Muy interesante, porque el tema egipcio siempre nos fascina, yo creo que a todo el mundo, de una u otra manera. La primera, que es un poco durilla, porque hay que hablar de la cosmogonía, que entendían ellos por el cosmos. La creación del universo. Está estupendamente. Hay que iniciar por el principio siempre, yo lo digo. Muy bien, pues entonces, el siguiente paso, Lito. ¿Quién es ella? Vamos a ver. Pues bueno, siguiente edición de mi sección, que pone donde hay que poner a la astronomía y a los trabajos hechos por astrónomas. Mujeres que han estado muchísimos siglos a la sombra de los científicos, de los hombres. Así que, como siempre, esta sección os traigo un personaje, y que antes espero que lo hayáis pensado o que trabajado con las pistas que yo doy. He recibido de última hora una respuesta directamente a las dos propuestas, las dos acertadas. Luego nuestra compañera Lupe está a una respuesta del Pi de Oro. Así que atenta a las pistas de la nueva de hoy, que te pueden permitir conseguir el Pi de Oro, que ya hemos dado mucho, pero está cotizado. Tiene que publicarse una foto en Tribuna o hay que... Una cosa muy interesante. Así que repaso las pistas que teníamos de la protagonista de hoy, que decía: su abuelo y su tío fueron dos astrónomos de primer nivel. La segunda pista: su tutora fue la primera profesora oficial de astronomía americana. Y la tercera pista: el diagrama más utilizado en astrofísica, aunque no lleva su nombre, se basa en su trabajo. Pues tenemos el personaje que se esconde detrás de estas tres pistas es Antonia Mauri. Bueno, tiene unos segundos, terceros nombres en medio, pero es conocida astronómicamente como Antonia Mauri. Nació en Nueva York el 21 de marzo de 1866 y murió el 8 de enero de 1952. Nació, en el 1866, en el seno de una familia de grandes intelectuales, que ahí está ya la primera pista. Su abuelo fue John William Draper, no sé si os suena, y fue historiador y astrónomo que tomó la primera fotografía de la Luna. Y su tío, todavía más famoso, Henry Draper. De hecho, hay muchísimas estrellas en el cielo que empiezan por HD y un numerito. Pues ese HD son las iniciales de Henry Draper, que fue capaz de hacer un catálogo que era más extenso que el anterior que había, el BD, el Bonner Durchmusterung, no sé mi alemán cómo está, pero bueno, se llama, y que creo que era el más extenso hasta que llegó el catálogo que utilizó para la guía del Hubble, el catálogo de para posicionamiento del Hubble. Así que Henry Draper, su tío, pues ya era un reputado astrónomo en la Universidad de Harvard. Fue educada, Antonia, por su padre, el pastor Mayton Mauri, que se encargó personalmente de su educación. Entró a trabajar, o sea, la mandó al colegio, al Vassar College, y que ya evidentemente despuntaba como una de las alumnas de ese college, de ese colegio de secundaria más brillantes que pasó por allí. María Mitchell, la primera astrónoma profesional americana, se fijó en ella y la cogió la cogió como tutora, tutoranda, vamos, de Antonia Mauri. A la muerte de su tío, su viuda, o sea, su tía, financió con $400,000 el proyecto iniciado por su marido, que era el catálogo de Henry Draper. HD. El seguir con el legado del catálogo Henry Draper cayó en la responsabilidad de Edward Pickering, el famoso del harén. Así que entró a formar parte del famoso harén de Pickering y se sintió feliz ella, Antonia Mauri, por continuar la herencia de su tío, ¿no? El primer trabajo que le endosó Pickering a Antonia Mauri fue la determinación del periodo orbital de la, la binaria que descubrió Pickering, Zeta Ursa Majoris. Descubrió ella en sus pesquisas de que no solo era una binaria visual, sino que se escondía también una binaria espectroscópica. Así que él también descubrió otras binarias espectroscópicas como Beta Aurigae. Así que empezó cuando se estableció ya el sistema establecido por Emery and Canyon de la clasificación espectral. La primera aproximación que hacían las calculadoras de clasificar las estrellas chocó un poquito con su forma de pensar de Antonia. Antonia tenía otra, hizo o digamos propuso una segunda clasificación alternativa que le veía más sentido y Pickering pues no le hizo mucho caso. Entonces ahí empezaron las desavenencias con Pickering y por lo tanto, por ejemplo, eso acabó con que dejara de trabajar de seguido con el harén, con el grupo de trabajo de Pickering y si acaso hacía colaboraciones puntuales. Y por eso se separó un poquito del trabajo de Henry Pickering. Tenía que clasificar 200,000 espectros estelares y, claro, Pickering dijo, ¿cómo lo hago? Observó que las mujeres eran muy observadoras y tenían gran capacidad de discernir entre pequeñas variantes y, sobre todo, que si contrataba a mujeres, el salario de una mujer en aquella época era menos de la mitad de la de un hombre. Entonces, los $200,000 que tenía de herencia, pues los podía estirar muchísimo más si contrataba a un grupo de mujeres. Por eso, al final, apareció las llamadas computadoras en vez de un grupo de trabajo masculino. Entonces, pues como digo, Antonia Mauri dijo que el sistema monodimensional desarrollado por Emery and Canyon no le gustaba porque había visto, con su capacidad de observación, muchísimas variantes en los espectros estelares. Entonces, propuso una nueva subdivisión que ella empezó a catalogarlas con letras del abecedario. Por ejemplo, las tipo A tenían líneas anchas y bien definidas de hidrógeno, las líneas B eran confusas, pero con la misma identidad que las A, y la C aparecía cuando las líneas de hidrógeno y helio eran de la misma magnitud. El trabajo, como digo, no fue bien recibido, esa modificación no fue bien recibido por Pickering, pero así que dejó el observatorio en 1890 y aunque volvió esporádicamente. Mientras, estos intervalos que no trabajaba con Pickering, impartió clases en la escuela de Miss Mason en Nueva York y se encargó de la gestión del Draper Park Museum. Finalmente regresó a Harvard como ayudante y ya que por fin había cambiado de manos el proyecto de Henry Pickering y su sucesor, pues ya no era tan, digamos, quisquilloso con sus aportaciones. Por cierto, su sucesor fue el profesor Shapley, también famoso por sus aportaciones. Mientras que estaba trabajando, o sea, a pesar de las diferencias con Pickering, ella nunca mencionó su mala relación con él. Pero también en algunas cartas dio gracias a las opiniones de un astrónomo danés llamado Hertzsprung, vertidas sobre su trabajo. Hertzsprung y su colega Russell, cuando llegaron a obtener el famoso diagrama, que es la tercera pista que digo, el diagrama más utilizado en astrofísica, que es el diagrama de Hertzsprung-Russell, donde se pueden catalogar todas las variantes de tipos de estrellas según su luminosidad, según su color, según su edad, también permite. Se llevó un gran sorpresón Hertzsprung cuando vio que su sistema de clasificación había sido descubierto 20 años antes por Antonio Maury. Así que no le llegó a cambiar su nombre, evidentemente, porque el diagrama sí es hecho por Hertzsprung y su colega Russell, pero su trabajo, no que pensaba a ellos que eran original, no lo era. El trabajo de base del diagrama de Hertzsprung-Russell fue de Antonio Maury. Y por eso digo que se basa en su trabajo, aunque no lleva su nombre. Una pincelada sobre su vida privada, pues prácticamente no se conoce nada de su vida privada, porque ella tampoco tenía afán de notoriedad. De hecho, trabajó en Harvard como ayudante, no quiso subir de categoría, no quería aparecer en ninguna. Y de hecho fue tan ignorada que Secchi, que trabajó en su primer sistema de clasificación estelar, basado también con el equipo de Hertzsprung y Russell, le escribió una carta personal a Antonio Maury diciéndole que la proponía para el premio Nobel por su descubrimiento de base, sin saber que había muerto bastante antes. O sea que ni siquiera se sabía que Antonio Maury había muerto y todavía recibía cartas proponiéndola para el Nobel. El Nobel tiene una cláusula que hay que recibirlo en vida, no se puede dar póstumos. Así que Antonio Maury se quedó sin Nobel porque esa carta le llegó demasiado tarde. El reconocimiento de tanto de Hertzsprung, Russell y de Secchi, que fue el que directamente ya le escribió, llegó demasiado tarde. Para decir, por ejemplo, para acabar, que en 1943 los astrónomos Morgan, Keenan y Kelman adoptaron finalmente su clasificación de espectros estelares de Antonio Maury, revisada en el catálogo de Henry Draper, y que ahora es el sistema de clasificación oficial que existe en astrofísica, que es el sistema MK. Sistema de clasificación MK, que llevan las iniciales de Morgan y Keenan. En realidad también el trabajo de base está realizada por Antonio Maury. Recibió el premio Enian Canyon y que rechazó Pickering, por cierto. Al final Pickering rechazó el premio y recibió el premio Annie Young Canyon, que es prácticamente su único premio recibido. Termino la sección dando las pistas de la nueva astrónoma y repasando la que queda. Bueno, primero digo la que está vigente, que sería: nació dentro de una familia cuáquera que abogaba por dar la misma educación a los varones que a las mujeres. La segunda: recibió una medalla por el rey Federico VII de Dinamarca por un descubrimiento astronómico. Y la tercera pista, de la que resolveré la semana que viene, fue la primera mujer que perteneció a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Y nos quedará lanzar la nueva, ¿no? Y la nueva, que también en el nivel que desde que estamos en la segunda etapa esta de Un Punto Azul, estoy, digamos, lo he puesto un poquito más fácil, espero que también ayude a resolverla y empecemos a dar ya pide oros. Estas son las tres pistas. Una secuela por una enfermedad de juventud, en vez de delimitarla de por vida, provocó que eligiera un trabajo que le permitió marcar un hito en la astrofísica. Eso es la A. La B, o sea, la segunda, su principal descubrimiento se encuentra en un artículo firmado por su jefe con apenas una línea de agradecimiento con su nombre. Volvemos a la ingratitud de la época con las mujeres. Y la tercera pista, llegó a ser tan desconocida por sus coetáneos, me he equivocado. La tercera pista, lo que he contado del premio Nobel es de esta. Es que ha sido un lapsus mental, ¿eh? Uh-huh. La de Henry Draper. Hay una recapitulación. Sí, sí, sí. El final. La tercera pista de esta nueva es la que os he comentado como parte de la biografía de la primera. Ha sido un lapsus mental. La tercera pista sería: llegó a ser tan desconocida por sus coetáneos que llegó a su domicilio una carta proponiéndola con el premio Nobel 4 años después de su fallecimiento. Uh-huh. Así que lo que pasó con Secchi y Hepburn y Russell no es, o sea, no estaba hablando de Antonio Magri. Sino de la que lanzas como la nueva para dentro de 2 semanas. Ha sido, ¿no?, un perdón por el fallo, pero entre que tengo la biografía por un lado y las pistas por otro, ha sido un lapsus. Bueno, pues ahora tenemos ahora una intervención de alguien que no está, como es nuestro querido amigo Agustín, que como bien ganadas las tenía las vacaciones, pues nos manda los audios para que sus chascarrillos no paren, ¿no? El matemáticas no puede nunca parar. Así que vamos a poner su audio con su solución al chascarrillo de los eclipses de la semana pasada y alguna cosa nueva que nos contará. Adelante, cuando quieras. Esta noche vamos a dar la solución al antepenúltimo chascarrillo, el del eclipse de luna que hemos tenido recientemente. El chascarrillo vino a consecuencia de la buena explicación que hizo José Luis Espi sobre qué es un eclipse de luna y qué es un eclipse de sol. Y preguntábamos a dónde podemos viajar, irnos de vacaciones en el sistema solar, de manera que vayamos el día que vayamos, nunca vamos a poder ver ni un eclipse de sol ni de luna. Entendiendo por luna no solo nuestra luna, sino las lunas de cualquier otro planeta, es decir, los satélites del resto de los planetas. Es decir, ¿dónde podemos viajar con el 100% de posibilidades de que no vamos a ver ni eclipse lunar ni de sol, nunca? Bien, bueno, pues si escuchaste a José Luis, para que haya eclipse de sol, pues tiene que haber lunas, tiene que haber una luna que nos oculte el sol visto desde el planeta, ya sea total o parcial. Los planetas que no tienen luna, pues Mercurio y Venus. Desde Mercurio y Venus, al no tener luna, pues no veríamos nunca que el Sol se eclipsara. Podríamos ver cómo otro planeta atraviesa el Sol, pero no sería eclipse, sería un tránsito. En Venus sería un poco más difícil por las nubes. Tendríamos que estar por encima de las nubes en Venus, claro. Eso ya Lito nos lo explicará. ¿Qué posibilidades tenemos de ir? Y bueno, le vamos a dar un encarguito a Lito, ¿no? Que nos diga cómo serían esas naves que tendríamos que llevar para poder viajar a estos planetas sin peligro. No se os ocurra ir con vuestra nave directamente, sino seguir los consejos de Lito. Y bueno, también otro sitio que podríamos ir es al Sol. En el Sol, hacerlo siempre con viajes organizados, ya digo, o escuchando a Lito, a ver qué nos aconseja, o a Miguel Soto, que es el que nos organiza a nosotros los viajes, que sabe dónde tenemos que ir. Pues Miguel Soto puede conocer a las agencias espaciales importantes para que os puedan llevar. Un trabajito para los dos. Bueno, en el Sol, en principio no podemos ver eclipses de Sol porque estamos en el propio Sol, suponiendo que podamos aguantar las temperaturas y no nos importe el calor, y no se vería desde el Sol el eclipse de Sol. Pero ¿y eclipse de Luna? ¿Podemos ver cómo, por ejemplo, cuando la Luna, la Tierra eclipsa a la Luna, desde el Sol se vería la Luna eclipsada? Pues tampoco, porque lo que veríamos sería una ocultación. No veríamos la Luna en sombra, que solo se puede ver desde la Tierra. Desde el Sol no veríamos ni eclipse de Sol ni de Luna. Y por último, tenemos un sitio mucho más cercano donde podemos ir y no ver ninguno de estos eclipses. Naturalmente, bueno, hay alguien que me dijo, ¿no será la Luna? ¿No será la Luna? Bueno, pues la respuesta sí es la Luna, pero hay que matizarla. Porque fijaros, cuando vemos un eclipse de Luna desde la Tierra, en realidad, en la Luna, la persona que está en la Luna, lo que está viendo es un eclipse de Sol, porque la Tierra es la que está ocultando el Sol. En ese caso, desde esa parte de la Luna, de la parte iluminada de la Luna, la que vemos nosotros, aunque no se puedan ver eclipses de Luna, porque estamos en la propia Luna, sí podríamos ver eclipses de Sol. Pero si nos vamos a la cara oculta, la cara que nunca vemos desde la Tierra, al no ver nunca desde la Tierra ahí, nunca la Tierra nos va a ocultar el Sol. Por lo tanto, no va a haber eclipse de Sol. Y eclipse de Luna tampoco. Ni siquiera vamos a ver, como en la otra parte de la Luna, cómo se nos anochece, digamos, en la Luna, que en realidad no es eclipse de Luna, sino sería eclipse de Sol en la Luna. Bueno, pues esta es la solución. Espero que os haya gustado. Bueno, el chascarrillo de esta semana, recordando mi infancia, pues se me ha ocurrido el siguiente chascarrillo. Cuando era pequeño, bueno, tenía un amigo que llamábamos Pitagorín porque le gustaban mucho las matemáticas, y cariñosamente le llamábamos Pi, el nombre corto era Pi, y le gustaba mucho inventar juegos porque entonces no teníamos internet, ni sabíamos cocinar, ni teléfonos móviles, en fin. Y pues nos dedicábamos a jugar con lo que podíamos, tampoco había muchos juguetes. Pero siempre en la calle, en mi calle donde yo vivía, había una carpintería, había un herrero, un electricista, en fin, había gente que te podía dar los desechos, ya sea un palo, los cojinetes, bueno, distintos elementos que nos servían para poder jugar. Y de hecho, Pi cogió un círculo de madera, un disco como los discos de vinilo, pero imaginar un disco de madera, y bueno, pues en su casa llamó a sus amigos, cogió un cubo de fregar, o un cubo de fregona, pero sin el escurridor, un cubo, que el cubo significa más cosas, no es, nos estamos refiriendo a un cubo matemático, estamos refiriéndonos, ya digo, a un cubo de fregar. Y pues el juego consistía, igual que hay quien le dio por jugar baloncesto y encestar en una canasta, bueno, pues que es más fácil, evidentemente, porque la pelota cabe por la canasta de sobra, pues con un disco que cabía justo en la boca del cubo, pues había que ponerse encima, tirar el disco y que cayera justo y entrara en el cubo, ¿vale? Bueno, pues este era el juego. Y el chascarrillo que se me ha ocurrido es con los datos que os acabo de facilitar, cuánto mide el radio de este disco, de este círculo, sabiendo que la superficie de este disco es justo el cubo de pi. Bueno, pues este es el chascarrillo. Es un chascarrillo, ojo, no tanto para pensar, sino como para escucharlo hasta que nos demos cuenta y ver cuál es la solución. Que la solución es fácil. Hombre, que sabe un poquito de matemática siempre. Matemática siempre. Venga, hasta la semana que viene. Bueno, pues ahí ha quedado el chascarrillo. Ya veremos para la semana que viene en lo que queda nuestro amigo Pi. A ver el enigma de Pi que nos trae, ¿no? Nuestro amigo Agustín. Espero que nos mande el audio con la solución. Bien, pues ya va a despedirnos. A ver, quería comentar una cosita, Alejandro. Adelante. Ah, sí, se me ha olvidado antes de la sección de astronomía cultural o arqueoastronomía, que también nuestro radio escucha, si tienen algo que aportar, que nos escriban a nuestro correo electrónico de Magallanes. Alguna pregunta, alguna cosa. Alguna cuestión, por favor, relacionada con la astronomía, el mundo del Egipto antiguo, no de otro tipo de temas de Egipto. Pero bueno, que intentaremos darle solución entre todos los compañeros. Muy bien. Pues ahora va a recordar nuestras redes sociales, porque ahora ponéis en contacto con nosotros y terminamos con esto. Adelante. Pues eso, recordaros que tenemos una página web, www.aamagallanes.es, que nos podéis seguir en Facebook, tanto como en @un_punto_azul y @magallanesjerez, en Twitter @astrojerez, en Instagram @aamagallanesjerez, y pues lo dicho, para cualquier contacto por correo electrónico y demás, nos podéis enviar un mail a contacto@aamagallanes.es y ludociencia@gmail.com. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un saludo a todos. Felices vacaciones.